Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que es parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Programa bárbaro tenemos para el día de hoy y comenzamos hablando en este primer bloque sobre la ciencia. Sí, sobre la ciencia, qué implica, qué entendemos en todo caso por ciencia, y el eje de la discusión tiene que ver en definitiva con si la ciencia tiene que adaptarse al hombre o si el hombre tiene que adaptarse a la ciencia. ¿Qué dijiste de la ciencia? Que ha avanzado mucho estos últimos años, estos últimos 50 años, vamos a hablar. Si bien yo tengo 39 años de edad, pero he visto mucho, he entrado mucho en internet y ha avanzado mucho la ciencia, y el ser humano se tiene que adaptar a la ciencia, no a la ciencia del ser humano. A ver, ¿por qué pensás que el ser humano se tiene que adaptar a la ciencia y no al revés? Porque el ser humano piensa, razona, todos tenemos distintas idiosincrasias y el ser humano somos como animales, el ser humano. Animales racionales. Necesitamos imperiosamente la ciencia. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades, han salido nuevas enfermedades, en las cuales capaz que no tiene cura, pero con el paso del tiempo, esas enfermedades se le encuentra la cura o un tratamiento paliativo para esa cura, para esa dicha enfermedad, para esa patología. Entonces el ser humano se tiene que adaptar a la ciencia. Y no la ciencia al ser humano. La ciencia nunca se va a poder adaptar al ser humano, sino el ser humano a la ciencia, a las nuevas vacunas para el HIV. ¿A la ciencia que nace? Vamos, ahí está. Esa es la pregunta. ¿Cómo? Que yo digo que no es que el hombre se adapte a la ciencia, y la ciencia o la ciencia se adapte al hombre, que la ciencia la hace el hombre por sí mismo, por el hecho de ser hombre. Que nosotros podemos ser un científico y adaptarnos de una u otra manera, como queramos, hacer un interjuego de cosas, adaptarnos en un momento a la ciencia, ser más poderosa que nosotros, nosotros menos, en otro momento ser más poderoso nosotros que nosotros mismos, cuando la vamos revisando, la vamos reviendo y vamos buscando nuevos conceptos. Ahora, ¿qué pasa si se nos va no la ciencia, sino... viste que por ahí se dice que avanzó más el desarrollo científico que la capacidad de la humanidad de lidiar con ese desarrollo? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos más desarrollo de que podemos manejar? ¿Qué pensás que sucede? Yo no acepto el desarrollo de otro, yo acepto lo que yo creo, no lo de los otros. Los otros que se lo arreglen ellos. Si lo sobrepasa la ciencia, que se lo arreglen ellos. ¿A vos no te sobrepasa la ciencia? No, eso a mí no sobrepasa la ciencia. ¿La ciencia también? ¿Cómo? ¿Creo yo? Sí. Devasta, vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué digo devasta? La palabra devastación. Lo que hicieron en el año 50 y pico, en el 40 y pico, la Segunda Guerra Mundial, cuando era Japón contra Estados Unidos, que crearon una bomba con no sé cuántos kilotones de mercurio y todo eso, la tiraron en Hiroshima y Nagasaki. También la ciencia devasta también. A veces se le escapa eso de las manos. Es política también la ciencia, se transforma después en política la ciencia. Atómica. No, no de mercurio. Al margen de la observación técnica, ¿qué pensás vos respecto de... Bueno, vos sos un hombre cuya actividad tiene que ver con la ciencia. Recordanos cuál es tu título. Mi título es técnico electrónico. ¿Pero qué más me preguntabas? Bueno, ahora, vos siendo una persona que... A ver, tu título de técnico electrónico, vinculación con la ciencia, evidentemente tiene. ¿Qué pensás, digamos, de esto que plantea Jorge y lo que plantea también Graciela respecto de quién se adapta a qué? ¿Si la humanidad a la ciencia o la ciencia a la humanidad? En una palabra, la ciencia es un complemento del hombre. Es un complemento que lo ayuda al hombre, que van a ayudar al hombre. y no que la ciencia tiene que adaptarse al hombre. No. El hombre tiene que adaptarse a la ciencia que él mismo creó. Lo que yo veo es que en la década del 90 me parece que fue donde más rápido y más ciencia hubo con cosas que se inventaban hoy y dentro de 10 años ya eran obsoletas, por ejemplo, a ese ritmo. Y lo que veo yo que ahora que estamos en el siglo XXI, veo que hay cosas que son cosas que nos van a sorprender más que en la década del 90. Ya para empezar, van a desaparecer los teléfonos de casas, los teléfonos fijos, van a desaparecer. Y, sí. Y va a directamente, están los celulares, sí. Y la fibra óptica. Sí, pero los fijos van a desaparecer. Pero ahora sale más barato hablar por fijo. ¿Cómo ahora? Que ahora sale más barato hablar por sí fijo. ¿Sabes cuánto sale cada llamada? 25 centavos. Hablar por fijo. Claro que en el celular te sale más caro, porque hablas un celular y te cobran un importe especial. Pero si hablas otro fijo, hablas por 25 centavos. ¿La ciencia? ¿Alguna opinión a propósito de esta charla? Sí, no sé qué decir que no hayan dicho, es decir, no, así en particular no. Avanza, la ciencia avanza, es una de las tantas, vamos a decir, como herramienta que usa el hombre. Entonces, como toda herramienta, también hay que cuidarla. Entonces, para que justamente siga sirviendo al hombre, él tiene que cuidar qué es lo que va haciendo con ella. Las herramientas no son buenas o malas en sí mismas, hay que ver qué, claro, es lo que se hace con ellas. Exactamente, es decir, las herramientas son, según lo que cualquier cosa puede ser usada para el bien o para el mal, eso depende del uso que se le da. Siempre el que lo hace es el ser humano, entonces para que pueda seguir sirviendo, para que sea mayor el beneficio los perjuicios, hay que darle la debida atención, hay que cuidarla, ver cómo se va desarrollando. Digo, cuando dijo él, para el mal estoy de acuerdo, para el bien o para el mal puede ser la ciencia. Digo yo, ¿habrán inventado en algún lugar del mundo de verdad, no de verso nada más, la bomba atómica? Ah, no sé, por lo menos en Japón tiraron dos en su momento. ¿Dónde la tiraron? En Japón, en Hiroshima. ¿Y cómo están vivos? Corea del Norte hizo pruebas en un atolón. ¿Cómo, Rubén? Corea del Norte, Francia, Estados Unidos. Evidentes. Hay que remontarnos también a antes del Señor Jesucristo, ¿no? Antes de la era cristiana. Porque antes de la era cristiana ya construían armas para pelear. Los guerreros hacían espadas, escudos. Y todo eso es ciencia también. Porque ¿de dónde nace la ciencia? Nace de nuestro cerebro, la ciencia. Supone, yo tengo una idea, la expongo esa idea, hoy por hoy, bueno, pagan patentes, todo eso, para patentar la idea de una persona. Pero antiguamente ellos no pagaban patentes, hacían sus armas, a los caballos los revestían con acero al costado para que las flechas no pegasen en la cabeza del caballo. Y todo eso es ciencia. El hombre se ha fado tanto a través de las épocas a la ciencia. Después está la época infame también, que vos deberás saber mucho sobre la época infame, claro. Acá en Argentina, ¿sí? Estaba la era industrial, la industria también, había mucha ciencia, en la industria textil, había mucha ciencia, había el mecánico para las máquinas textiles, todo eso es ciencia. El hombre se fue adaptando a través de los tiempos a la ciencia, y los tiempos transcurren, y hoy estamos en el siglo XXI, y la ciencia ha avanzado más todavía, porque antiguamente el que tenía un teléfono particular en su casa era porque era muy rico. No existía celular, no existía WhatsApp, no existía internet. El que tenía un teléfono en su casa era porque era muy rico, o un televisor blanco y negro. Y después se inventó el televisor a color, en el año 80, si no me recuerdo, o antes del 80. Sí, antes, acá en Argentina llega. Acá en Argentina llega en el año 80. Pero ¿quién tenía un televisor a color en aquel entonces? En aquel entonces. Sí. El Mundial de Fútbol, sí. Perdón, el Mundial de Fútbol se transmitió en blanco y negro. Se transmitía en color, pero en los cines. En los cines sí se transmitía a color. Y en la transmisión internacional para afuera, ¿no? La transmisión de a color era para afuera, no para la Argentina. Exactamente. ¿Y usted, Pablo, tiene alguna opinión formada respecto a esa? En algún momento iba a llegar acá. Sí. Venía zafando, pero no. Ya. ¿Qué opino de...? Y no sé qué podía decir de la... ¿Pero qué me pregunta? No sé si... A ver, ¿te gusta la ciencia? ¿Te interesa? Más o... No mucho. Ni un poco. No. También es legítimo que a una persona no le interese. Sí. Y sí, pero yo no sé cómo decir, cómo explicar qué es la ciencia. Bueno, si no te interesa, decir, mira, no me interesa. No me interesa. ¿Cómo, Marce? La ciencia es la sabiduría del hombre. ¿Y cómo vamos de sabiduría? Bien, más o menos. Que le enseña al hombre a manejar las armas, los utensilios de la guerra. Ahora, ¿vieron cómo estamos hablando de ciencia y en la última parte de la conversación salió mucho el tema de las armas? Medio como que está claro que buena parte del desarrollo científico de la historia de la humanidad tiene que ver con el desarrollo de las armas y de todo lo que se derivó, porque también, a partir de lo que sucedía en las guerras se desarrollaron las armas, la medicina, las telecomunicaciones, el transporte, todo. Ahora vos fijate cómo es el pensamiento del ser humano, ¿no? Sí. Que... Con tal de expansorlar al prójimo desarrollamos la ciencia. Sí. Las espadas antiguamente, para el combate... Se hacían de una medida, no eran de muchas medidas. Ya hay una medida estipulada para todo. Desde la época de Hipócrates, capaz que lo han visto ustedes, Hipócrates, y todos esos pensadores, filósofos, ya habían medidas estipuladas desde la era de las pirámides de Egipto. Claro, pero me estás mezclando Hipócrates con Egipto, no, con la no, espada, pero yo digo sí. Que la sabiduría del ser humano, ¿no? Sí. Es tan grande, tan inmensa. No sé si tan grande como Dios, ¿no? Pero creo que alguien tuvo que crear esa sabiduría. Alguien tuvo que formarlos a nosotros. Nosotros tuvimos que aprender de alguien para tener semejante sabiduría. Porque yo no voy a estudiar psicología si yo no sé psicología. A mí alguien me va a enseñar. Alguien me va a dar el pescado para que yo después aprenda... Pero porque tiene que haber habido un primero que se haya hecho alguna pregunta, ¿no? Che, sí. ¿Qué onda esto? Y a partir de ahí, de una manera un poco burda de decirlo, y a partir de ahí, digamos, hay una llama, digamos, inicial de curiosidad, de búsqueda justamente de conocimiento. Y después, bueno, se va construyendo por transmisión, colectivamente. Otra de las cosas también. Antiguamente se utilizaba mucho el autocine. ¿Te acuerdas? Iban los autos, miraban el cine gigantesco. Tengo un Gordini para ir al autocine. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí. Un Gordini. Un Gordini. Un Renault Gordini. Qué auto en aquella época. Años 76, 77, era un autazo. Era un auto último modelo. Y bueno, ha avanzado tanto la tecnología que por hoy el ser humano se ha colocado en un estado ermitaño. Está en su casa, mira películas por internet, mira películas por televisión, pero ya no asiste al cine. El cine sigue estando. Pero estamos grabando, ya hablaste, listo, estás quemada. ¿Cómo te llamás y qué te va a decir? Mi nombre es Mariana. No, la respuesta de lo que venía diciendo él, hay un autocine en Bahía, en el parque, por si no conocías, yo voy, es muy bueno. Y también están los cines del shopping, en el centro. ¿En qué parque? En el parque... Parque de Mayo, en la parte de la isla. Sí, ¿no? En la parte de la isla, ahí. Te metes en la isla y podés ir con el autito. Y lo haces con la radio. Bien, así que Renault Gordini para todas y todos y vamos al autocine.